Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Les dije hoy, cuando comenzamos el programa, que íbamos a hablar de temas de repente no habituales, no temas que estén presentes en los contenidos de Frecuencia Abierta habitualmente, pero que les aseguraba que iban a resultar interesantes todos. Quien voy a presentar ahora es coordinador ecuestre del Gabinete Productivo de la Intendencia de Canelones. Estuvo aquí en el departamento para reunirse con el intendente Antía. Y el principal tema que trataron fue políticas de Estado sobre lo ecuestre. Y a su vez también Esteban invitó al departamento de Maldonado, a través de nuestro intendente, a participar de un evento cultural con referencia a los 50 años de la catástrofe de los Andes. ¿En qué va a consistir ese evento? Bueno, de eso queremos hablar básicamente, y estamos en comunicación con Esteban Vieta. Buen día, Esteban, bienvenido, gracias por atendernos. Buenos días, primero que nada, gracias a ustedes por brindarnos este espacio para poder contar de lo que estamos haciendo desde nuestro lugar, desde Canelones. Bien, contame un poquito cómo es el nacimiento, la creación de lo que denominan ustedes coordinador ecuestre del Gabinete Productivo de la Intendencia de Canelones. ¿Cómo nace esa definición, ese título? Esto ya viene desde hace algún tiempo atrás, por la necesidad de la gente. Desde la Intendencia de Canelones, nosotros tenemos 30 municipios, en los cuales tenemos criollas prácticamente todos los fines de semana. Tenemos sociedades nativistas, raíz, enduro, prueba completa, un montón de deportes. Luego nace también lo que es la quimioterapia. Tenemos un montón de deportes que hacían que lo ecuestre se ponía sobre la mesa fin de semana tras fin de semana. Se fue como visualizando esa necesidad que tenía el departamento de comenzar a darle una importancia real. Luego, estoy hablando con el primer y el segundo gobierno de Marcos Carámbula. Claro. Estoy hablando de una tirada bastante para sí, que bastante tiene, larga. Que tiene su tiempo, que tiene su tiempo, sí. Exacto. Claro. Pero ahí el que estaba a cargo real de ello en inicio era una persona que se llama Orlando Muñoz, que el pie de él era el director de comunicaciones. Y él atendía este tema porque era de una parcería, porque tenía caballos y demás. Con el paso del tiempo, Orlando se jubila. En mi caso me toca ser profesor de equitación, porque tengo el título de profesor de equitación. Y Yamandú Borch, el intendente, me solicita, que me pide que me integre al equipo a estar en ese lugar donde estaba Orlando. Pero ya con otra mirada, con otra espalda, con algo un poco más profundo. Y ahí empezamos a analizar un poco bien todo lo que es el caballo y tomamos la decisión de enclavarlo en el gabinete productivo. Por justamente esto que te estaba diciendo recién, por lo que derrama, por lo que es el caballo en sí. No solo mirarlo como un deporte o claro, como algo tradicional y cultural, sino mirarlo desde el punto de vista económico, lo que genera el caballo en nuestro departamento y en el país. ¿Por qué te digo esto? El caballo en el Uruguay entero le da trabajo directo e indirecto a más de 50.000 personas. O sea, a veces se cierran fábricas o de más de 10, 20 personas, 5, 6, y pensamos que es algo tipo una catástrofe, algo enorme. Pero si se llega a parar el caballo, por decirlo de alguna manera, hay más de 50.000 personas en todo el país que se quedarían sin trabajo. Y ahí te lo puedo traducir en cosas meramente económicas, por ejemplo, los silos o quienes producen el grano, o quienes producen las pasturas, las alfalfas, quienes tienen aras, quienes los veterinarios, los herreros. O sea, tenés una cadena productiva atrás del caballo realmente enorme, que a veces, como estas cosas no se ponen sobre la mesa, como bueno se está haciendo ahora, pasan desapercibidas, vamos a decir. incluso dentro de los hipódromos o en los diferentes deportes, tenés hasta las personas, porque también tenemos la mala costumbre de decir que el caballo también es como clasista o elitista, que solo determinada cantidad de personas pueden estar alrededor del caballo. Y ahí lo que te puedo decir es, por ejemplo, nuestros hipódromos dan cátedra de humildad, nuestros hipódromos dan cátedra de humildad al mundo. En los hipódromos del mundo sí entra solo de traje y corbata el dueño. En nuestros hipódromos, cuando vienen gente del exterior, de otros países del mundo, se sorprenden porque entra desde el cuidador, desde quien le da de comer o lo que sea el caballo, hasta el dueño, y todo es una fiesta. Entonces, ellos se sorprenden y nos felicitan también por esa empatía, por ese sentimiento de equipo real. Y ahí en este caso te estoy hablando del turf, pero te puedo hablar del enduro, de la pro completa, de las sociedades tradicionalistas, que nos representan muchísimo. Podemos hablar de un sinfín de deportes. Justamente por eso lo clavamos en la parte económica. Y, por ejemplo, en una criolla, ¿cuántas personas ponen su tiendita, ponen su ropa, sus artesanías y demás, y sacan adelante a su familia a través de fin de semana tras fin de semana, ir acompañando a las criollas? Entonces, ahí también tenemos economía circular, tenemos que el caballo es transversal a un montón, no es simplemente un deporte o simplemente salud, o sea, es transversal a muchas cosas. Justamente con esa visión es que la pusimos en el departamento de Canelones. Más allá que a caballo se hizo la patria también, ¿no? Eso, ni que hablar. Uh-huh. Nuestra historia es riquísima, vasta, y nada, eso es algo que nos enorgullece sin lugar a dudas. En Canelones tenemos la batalla de las piedras, bueno, tenemos batallas uh-huh. en todo el país, ¿no? Claro. Pero bueno, esa parte no la podemos perder, y en nuestro escudo nacional, obviamente, tenemos el caballo. Eso también habla muchísimo de lo que es nuestra historia. Y ya que traes esto al tapete, contarle a la gente que Uruguay es el único país en el mundo que tiene raí hípico. El raí nació en Uruguay y es Uruguay, y no hay otro país en el mundo que corra raí. Ahí también nuestra genética y también lo que es el valor agregado de nuestra gente, porque, por ejemplo, en Emiratos Árabes somos el segundo país que tiene mayor cantidad de gente allá trabajando. ¿Ah? Y eso es exportación de conocimiento, de gente calificada trabajando allá, veterinarios, herreros, jinetes. Qué interesante qué interesante dato ese, no lo sabía. No, y te puedo decir que en Uruguay, en el mundo, es el segundo país con mayor densidad de caballos en comparación con su población. El segundo país en el mundo. Uh-huh. El primero es Mongolia. Y después, si lo hacemos lineal, simplemente somos el número 21. Al país le ingresan 29 millones de dólares a través del caballo anualmente. Somos potencia en el mundo exportando caballos. Somos potencia en el mundo con campeonatos, o sea, con títulos de por ejemplo el enduro, ha sido es el deporte que más campeonatos y competencias ha ganado. Hace poquito estuvimos en el tapete del mundo en una competencia de Arabia Saudita, que metimos el primer y el segundo puesto. Y también con esa garra charrúa, porque eran más de 200 caballos, 200 jinetes, más de 30 países compitiendo, y Uruguay gana, sale primero y segundo, y entran de la mano, entran cabalgando de la mano, y eso también es esa demostración de humildad. Nos comentaban personas de otros países que seguramente sus jinetes hubiesen entrado prácticamente a las piñas, pero los uruguayos tienen esa calidad, ese sentimiento de que, bueno, se fueron acompañando y ayudando entre los dos todos los kilómetros. O sea, es sumamente importante lo que es el caballo. Ahora en Emiratos Árabes hay una expo que se llama Expo Dubai, Dubai al Mundo, sí, donde todos los países llevaban sus motivos. Nosotros estamos enclavados, o sea, el gobierno de Canelones es el primer y el único departamento que tiene un área ecuestre que le compete todo lo que es el caballo y todo esto que venimos hablando. Gracias a esto estamos enclavados también en el MEC, Qatar. Que tampoco en el MEC, en el Ministerio de Educación y Cultura, hay una comisión de asuntos ecuestres. Y esto tampoco se sabía. O sea, en los departamentos, o sea, en los diferentes departamentos, no lo sabían. Entonces nos parecía importante contar esto también. Pedirle a los intendentes de los 19 departamentos que se animen, que pongan a alguien ecuestre, que puedan generar dentro de la visión de cada departamento. Obviamente que nosotros no nos vamos a meter en los departamentos de nadie, simplemente una de las cosas que fuimos para allá era eso, a hablar y contar nuestra experiencia para que, bueno, quizás en su departamento los diferentes intendentes puedan tomar esa decisión y poder crear eso. Esteban, te están mencionando, decime. Sí, a ver, porque da la impresión que viniste y estuviste con Antía para notificarlo de todas estas cosas tan interesantes que estás diciendo. Vos sabés que yo permanentemente le estoy diciendo a la audiencia que el principal propósito de nuestro programa es que nosotros al mediodía, cuando terminamos el programa, sepamos algo o bastante más de lo que sabíamos a las 9 de la mañana cuando empezamos, porque en definitiva, creo que la función también de este tipo de programas periodísticos es ilustrar, volcar información, volcar conocimiento, como para que cada uno se nutra todos los días de los temas habituales, de los temas de la rutina informativa, pero a su vez de un tema como este que realmente no se habla todos los días en un programa periodístico de radio sobre el caballo en el Uruguay. Y sin embargo, lo que te he escuchado decir, la mayoría de las cosas son me resultan novedosas. Pero a su vez también me imagino que más allá de la charla que tuviste con el intendente Antía ayer, que debe haber estado interesante porque Antía es un hombre que también tiene actividades vinculadas con el campo, inclusive su profesión tiene que ver con el campo también, debe haber sido esa visita con el propósito de invitarlo a hacer algo juntos, Antía. ¿Es así? Sin lugar a dudas que sí. Primero te voy a decir que el intendente no estaba porque ayer estuvo el Congreso de Intendentes. Ajá. Y hablamos con María José Mutio. Mafio. Sí. Exactamente. Uh-huh. Ella nos mencionaba que el intendente era nos quería recibir, pero bueno, que no lo podía hacer justamente por esta razón. Uh-huh. Y que estaba muy afín con todo, porque le pasamos un correo electrónico contando un poco de lo que estábamos haciendo. Y sin lugar a dudas que hay varias cosas que lo estábamos que vinimos a invitar al intendente. Primero, era de prioritario interés del intendente Yamandú Orsi generar políticas de Estado para el caballo, y eso es una de las invitaciones que teníamos. Otra de las invitaciones que teníamos para hacerle es que queremos crear todos juntos en todos los departamentos un campeonato nacional de jineteadas, porque desde el 2006 las jineteadas fueron declaradas en el Parlamento como deporte nacional y sin embargo hasta el día de hoy no tenemos un campeonato nacional de jineteadas. Y después para nosotros, que es muy importante, que se cumplen los 50 años de los Andes. Los Andes es algo que sensibilizó en aquellos años, en 1972, no solo a todo el Uruguay, sino que al mundo, y que bueno, fue una tragedia enorme, pero que tenía ese toque de amargura y ese toque de felicidad, porque más allá que fue algo durísimo, tuvimos sobrevivientes. Entonces, como se cumplen 50 años, desde el gobierno de Canelones, nosotros tenemos a la UASPU, que es la Unión de Aparcerías y Sociedades Tradicionalistas del Uruguay, quienes con ellos generamos diferentes actividades ecuestres, y estábamos allí y tenemos en Montevideo, hay una persona que es historiador y tiene un museo, y él nos contaba que quería hacer algo, que quería que los 50 años de los Andes volvieran a estar en el tapete mundial y en el tapete de la agenda nacional. cuando fuimos allí, tenían dudas o tenían ese pequeño miedo de generar una marcha de 1972 caballos, las cuales desde la Intendencia de Canelones recogimos el guante inmediatamente porque nos parece algo realmente que vale la pena, algo que tiene que estar. Sabíamos que si queríamos, de alguna manera 1972 caballos en Canelones se podrían conseguir, pero nos parecía egoísta de nuestra parte hacer algo de esa manera. Y justamente hablando con el intendente y con una decisión política y esa visión de país que tiene Yamandú, fue que se decidió ir a todos los departamentos a invitar a sus intendentes y a sus aparcerías a través de ellos que puedan venir a Canelones y generar una marcha desde Canelones hacia Montevideo de 1972 caballos. En Maldonado sabemos que tiene una historia de caballo riquísima, donde hay diferentes aparcerías y sociedades tradicionalistas muy importantes, sin lugar a dudas. Maldonado, por ejemplo, también tiene una aparcería de mujeres, que sí. Vale muchísimo la pena destacar también. Sí. Y bueno, la idea es que todas esas personas que quieran ir a caballo y que puedan estar dentro de nuestra marcha, que bueno, de alguna manera el intendente o bueno, quienes crean conveniente desde allí, los puedan ayudar y puedan colaborar para que esto suceda y que Maldonado esté presente en algo que realmente nosotros queremos que sea nacional. Esto ya lo hablamos con el MEC, ya lo hablamos con algunas personas en turismo, la idea es también sumar a presidencia. Realmente queremos que sea una fiesta nacional. ¿Tiene fecha ya? ¿Tiene fecha fijada? Es en octubre, estamos viendo, puede ser en la primera quincena de octubre, pero realmente la fecha exacta todavía no. El 13 fue el accidente, por eso es en octubre. El 13 de octubre. Uh-huh. Pero bueno, lo venimos manejando. Esto, la marcha a caballo que queremos generar, va a tener un montón de simbolismo. Por ejemplo, van a haber caballos negros, caballos blancos. Todo el resto de las personas van a ir todas con bandera nacional, ya banderas uruguayas. El arriero adelante, estamos hablando con el hijo, a ver si él, con el hijo del arriero. Del arriero chileno que nos encontró, sí. Exactamente, uh-huh. Para ver si puede venir para con nosotros. Uh-huh. Banderas, obviamente que los tres pabellones patrios adelante, después todo eso sucederá atrás. Uh-huh. Después se están consiguiendo medallas, se están consiguiendo vehículos, motos y demás de toda la época. Uh-huh. Y bueno, y ahí seguramente vayan sucediendo más cosas y que a poco, entre todos los que organicemos, podamos brindar un mejor festejo. Obviamente que se tocará el himno nacional, estamos viendo si Presidencia quiere llegar hasta la plaza. Vamos a ver de qué manera podemos lograr esto, porque 1972 caballos, sin lugar a dudas, que es una columna, sin duda que sí, muy larga, representativa, y que no hay duda tampoco de que va a ser mirada por el mundo, porque claro, realmente este tipo de cosas no pasan todos los días. Esteban Vieta, coordinador ecuestre del Gabinete Productivo de la Intendencia de Canelones. Ha sido muy interesante esta charla. Nos ponemos a las órdenes para, a partir de ahora, de este punto cero de la conversación, ir actualizando todo lo que se vaya concretando desde el punto de vista organizativo y participativo en esta marcha, que sin duda la van a lograr y va a ser no solamente muy exitosa en la participación, sino seguramente también muy muy emotiva para todos los uruguayos. Gracias por esta charla, muy amable. Muchas gracias a ustedes, fuerte abrazo desde Canelones y a las órdenes para lo que necesiten siempre. Buena jornada, hasta pronto. Saludos.